No más sangre, porque son mis hermanos, porque es mi madre y son tus hijos, los que esquivan las balas de soldados. No más sangre, porque son mexicanas, porque son mujeres, también hermanas, quienes en Juárez están siendo mutiladas. Porque no es nuestra guerra, marchamos porque es nuestra sangre, protestamos porque hay injusticia, exigimos, gritamos porque te quedó grande la silla. Marchamos, un país tan hermoso has teñido en sangre. Nuestro pueblo está sufriendo tu estrategia lamentable, porque de la muerte no somos soldados como mexicanos. No más sangre, te gritamos. No más sangre, porque son inocentes, porque son los hijos, los niños, a los que dejan huérfanos los combatientes. No más sangre, ni seguir encontrando como impunes asesinos clandestinos. Siembran sangre en las fosas de San Fernando, porque no es nuestra guerra, marchamos porque es nuestra sangre, protestamos porque hay injusticia, exigimos, gritamos porque te quedó grande la silla. Marchamos, un país tan hermoso has teñido en sangre. Nuestro pueblo está sufriendo tu estrategia lamentable, porque de la muerte no somos soldados como mexicanos. No más sangre, te gritamos. No más sangre, porque queremos paz. Ya queremos de vuelta nuestras vidas. No peligro de morir en cada esquina. No más sangre, porque no somos idiotas. No queremos un país en guerra, ni sufrir por terquedad de un cruel sistema. Porque no es nuestra guerra, marchamos porque no es tu sangre, protestamos porque se nos muere el futuro, exigimos, gritamos porque te quedó grande la silla. Marchamos, un país tan hermoso has teñido en sangre. Nuestro pueblo está sufriendo tu estrategia lamentable, porque de la muerte no somos soldados como mexicanos. No más sangre, no más sangre, ma.